ruca es esta tierra, y la magún golpea la puerta. Agüita para el lemú y el humo derechito sale al bueno. Marimari saluda la nieve, marimari saludan los choiques, el pillán que rompe los barrotes, libre el zungún que vuela esta noche. Factor Foil, Factor Foil, Factor Foil, Factor Foil. Todos los jueves de 19 a 21 por FM Alas. Punmay Cupuché, aquí arranca Factor Folil número 60, titulado, y lo voy a leer porque es largo: empresas, terratenientes, ni con su ley, ni con sus cruces, ni con sus incendios, ni con sus treguas, ni con sus minas, ni con su dinero, ni con su progreso, ni lo intenten. Venceremos, Huehuaín, porque Petumo Elein, seguimos vivos, quienes defendemos el agua y los territorios, recuperando el Kimún, para habitar de otra forma la Ñuque Mapu, Madre Tierra. Yeah! arrancamos con este tema, temazo de Orcas. Es uno de mis favoritos, debo confesar. Vencer, del año 99, si no me equivoco. O sea, tiene unos añitos, 26 ya. Pero bueno, es un poco la tónica que quisiéramos transmitir a lo largo de esta noche. Vencer la realidad. Una realidad que está construida, que no es inamovible, que no es única, que no es indiscutible. Es una realidad que se construye, a veces de una manera que no quisiéramos. Y entonces, desde ya que, desde acá, pregonamos que se puede cambiar y que se puede accionar y que se pueden hacer un montón de cosas para torcer el destino, como también dice la canción. En ese sentido, este es un programa más político que musical. Sospecho que ya se dieron cuenta a esta altura. Pero en el sentido político, en el sentido de que intentamos inducir a que, bueno, a que hagamos cosas, a que sigamos haciendo cosas, a que sigamos moviéndonos. Y con esa tónica también vamos a compartir algunas informaciones que de cosas que han ocurrido. En principio no son buenas, pero debo decir también, y valga la aclaración, para no bajonearnos y no, digamos, quizás paralizarnos ante algunos hechos y algunas acciones que tiene el poder frente a nosotros, frente a nuestras acciones, es que justamente es eso, ¿no? Estamos accionando, haciendo cosas, estamos en territorio, estamos guardianando, estamos defendiendo, estamos bancando la parada, estamos apañando, acuerpando, solidarizándonos, estamos yendo de aquí para allá con lo que tenemos. A veces ni siquiera tenemos formas de transportarnos, a veces ni siquiera tenemos para la nafta, a veces ni siquiera sabemos qué vamos a comer cuando volvamos a nuestras rucas, pero seguimos yendo, seguimos ahí, seguimos saliendo, seguimos habitando las calles, los territorios, seguimos en pie de lucha, ¿no? Seguimos batallando contra esta realidad que nos quieren imponer, una realidad de mierda, una realidad de muerte, y podríamos seguir calificándola más, pero no vamos a extendernos en palabrotas. Pero bueno, quizás empezar a comentar algunas cosas que pasaron en los últimos días y que tienen que ver con esto, ¿no? Siempre me gustaría que tengamos en cuenta esto. ¿Qué estamos haciendo de este lado para que el poder tenga que reaccionar de esta manera y considere que necesita reprimirnos todo el tiempo? O necesita accionar con campañas para meternos miedo. Y muchas cosas de las que hacemos o de las que pensamos hacer o de las que charlamos con otros hacer, no está bueno quizás darle demasiada publicidad, hablarle demasiado ni ventilarlo demasiado. Alcanza con charlarlo en persona entre nosotros y bueno, y mejor así. Entonces está bueno eso, que no bajemos ahí el Nehuen, las ganas de hacer cosas y de seguir accionando en defensa de la vida, básicamente. Nada, el teléfono, lo recuerdo, para Radio Participar, es el 2944-802315. Este es el Factor Folil número 60. Y hace un rato, medio en broma, les leía el título, que es bien largo, de un flyer que hace uso y abuso de ese Nahuel, de ese Puma, ahí con cara de pocos amigos, quien agrandó por ahí el flyer, por ahí notó que el Puma tiene su mirada clavada en un piquete de ruta con fuego y todo. Vieron que los Pumas uno nunca los ve, él sí te ve a vos, pero vos en general es raro verlos cuando te observan. Así que bueno, quizás debamos emular las acciones del Puma en este momento. Si quieren, ya cuento una de las noticias de los últimos días, que bueno, a muchos nos acongojó, porque nunca está bueno cuando un cumpa, un peñi, cae en prisión y es capturado y es privado de su libertad en alguna celda, en cualquiera de ellas. Hace unos días se entregó el peñi Lemu, y bueno, se entregó en Esquel, en parte también porque está vigente, está en funcionamiento, un juicio que se le está llevando adelante a Lalof Paillaco, un juicio por usurpación, más que nada, como suelen ser los juicios que hace el Estado, y en donde también usualmente participa Parques Nacionales. Y ese juicio se va a tener audiencias en estos primeros días de agosto. Entonces, como el peñi había tenido que resguardarse, y el juzgado lo declaró en rebeldía, y entonces, bueno, de alguna manera resolvió enfrentar el juicio de manera más visible, y ahí fue que se presentó en las oficinas de la Policía Federal de Esquel. Y bueno, por lo poco que fuimos recolectando información con el correr de las horas, por ejemplo, en una entrevista que hicieron ayer acá en el programa de Nora a la abogada Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, ahí, bueno, ella pudo contar que, bueno, inmediatamente fue trasladado a las dependencias de Comodoro Rivadavia, que es donde se va a hacer el juicio a la LOF, en donde también está encausada la Lamien Salinas. Recordemos que la LOF fue desalojada a principios de este año, en días de enero, los primeros días de enero, con un mega operativo en donde quedaron en ridículo, no sé, más de 100 efectivos con todo tipo de armamento y vehículos y helicópteros que transportaban, por ejemplo, a personajes como Bullrich y Torres, el gobernador Torres, Uranio Torres, que, bueno, fueron hasta el lugar, no sé, a regodearse con el desalojo de una pequeña comunidad mapuche que estaba ahí luchando para retornar, para vivir en el campo, en el territorio, para reencontrar el kimun que tanto le hace falta a esta humanidad extraviada. Y bueno, y después de ese desalojo pasaron cosas, ¿no? Un montón de cosas. No solamente en lo inmediato pasaron topadoras por sobre las rucas, por sobre los espacios comunes que había logrado construir con muchísimo esfuerzo Pupeñi Puramien de la Luz Pailaco. Me acuerdo una ruca comunitaria hermosa, con circular, con vidrio, con parabrisas hechas de barro, con troncos hasta cierta altura, con un espacio para el cutral en el centro. Ahí se celebraban tragún y bueno, muchas conversas. También era un espacio para la educación de Pu Pichiqueché. Y bueno, eso fue lo primero que tiraron con las topadoras. Y más tarde, días después, también hubo fuego por el lugar, ¿no? El famoso fuego del poder, que por supuesto siempre lo terminan acusando al peñi Cruz Cárdenas, ¿no? De esos fuegos. Recordemos que él en otro momento, años antes, fue brigadista ahí del Parque Nacional Los Alerces y combatió llamas en distintos momentos, incendios forestales. En el grueso del origen de los incendios están ligados a intereses inmobiliarios, a intereses de algún empresariado turístico que quiere desarrollar algún camino, algún emprendimiento, entre comillas, como le dicen ellos, trayendo su progreso y su muerte. Desde ese momento, Pupeñi y Pulamien se resguardaron. Esto no lo dije hasta ahora, pero bueno, no encontraron a nadie en el mega operativo de desalojo que movilizó tantos recursos y gastó tanto dinero. No encontraron, por suerte, a nadie, no pudieron apresar a nadie ni lastimar a nadie, mucho menos. Y eso fue todo una decisión, ¿no?, política del grupo humano que estaba en la LOF. Así como hubo otras decisiones parecidas en los meses subsiguientes. Y bueno, fue una decisión política, no fue simplemente un desalojo y corrieron a todos o arrestaron o golpearon, como les gusta hacer a los huincas, sino, sino que fue algo diferente. Y bueno, entonces, volviendo a la actualidad, ahora el Peñi está ahí en una cárcel de Comodoro Rivadavia. Creo que Laura Taffetani ha presentado un pedido de prisión domiciliaria para que espere en algún lugar que no sea una celda el juicio, que, si no me equivoco, va a desarrollarse el 4 y el 8 de agosto de este año. Hola, Mari. Hola, acá está nuestra super oper. No te hicimos la presentación, pero vos sabés que toda esa magia, ya sabemos quién la hace, el Peñimate. Bueno, yo justo radio participancia. Sí. Que dicen, buenas noches, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. Alerta. Los vecinos de la Loma confirmaron el Almafuerte Rock 3. ¿Podrán pasar hecho fortuito de los ruidosos perros? ¡Saludos al mate! Bien, gracias ahí nuestro. Ya es un corresponsal de El Pinar, ¿no? Es una parte del programa. Cuando no radio participa, lo extrañamos. Sí. Ahí a los ruidosos perros. Sí, ese es un aviso también. Hay un flyer ya circulando, el Almafuerte 3, que se viene. A ver si lo tengo por acá. Mientras, ¿hay otra cosa para leer por ahí? ¿O no? Esa es la única radioparticipancia que llegó, che. ¿2944-802315? Fíjate si se cortó algún cable, algo raro pasó ahí. Sí, gente, por favor, radioparticipen, Mirá, acá tengo, ya que, gracias que nos hace acordar, Almafuerte Rock 3, sábado 8 de noviembre, en la cancha del barrio Almafuerte, calle Che Guevara. Ojo, sábado 8 de noviembre, agéndenselo, lo vamos a estar repitiendo de acá hasta que se dé esa fecha, no se lo vamos a dejar olvidar, no se preocupen. Y ahí, gracias a la radio participancia por hacernos acordar eso. Vamos a escuchar algo y después seguimos hablando y cortamos un poco con mi cháchara. Que si a mí se me sale el tigre, le meto un zarpazo. Abran paso, piso, que no estoy para retraso. 500 años fueron demasiados, ya no estamos pa' fracaso. Arraso con mi garra en guerra, me pongo demente. Y si se mete con mi gente, le clavo los dientes. Le salto al cuello y lo devoro hasta volverlo humano. Pa' que comprenda, entienda que ahora el amo es el soberano, gusano, tirano. Se acabaron tus banquetes, se soltaron los caballos, se rompieron los grilletes. Contaba con mi sumisión y con mi conciencia muerta, pero no contaba con que cada 100 años vuelvo despierta. Por eso me pongo salvaje de mí, no respondo y pierdo los estribos. Y si no me bajas el látigo, me lo como víbora. Resulta, se me dio la gana de ser libre. Y al que se interponga mi paso, a mí se me sale el tigre. No traigo equipaje de mano, solamente traigo un bagaje ideológico. Atrápalo, escúchalo, una mina solidaria contra tu blimblineo, rima revolú. En sintonía planetaria, aplastando al capitalismo. Que moribundo nos sigue atacando mientras preparamos su entierro. De nuestro miedo se alimenta su omnipotencia. Hago un llamado al mundo entero a la desobediencia. Un paquete, tumba, tumba, tumba la maraña. Que aquí abrimos los cielos. Tirando la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica, como una entrépida tiro la frase que pegue y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba. Factor Folil. Alas en llamas. Oh, me falta el aire. Y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Ahí escuchamos a Malena D'Alessio y un tema que se llama Estoy Aquí. Si no me equivoco, es más nuevo que el que escuchamos de Orcas hace un rato. Tendrá 7, 8 años y está cantado en vivo. Siguiendo con las cosas que ocurrieron, recuerdo antes el teléfono 2944-802315. Contarles que la noche no está fría, que paró de llover. En la comarca viene lloviendo bastante en las últimas horas, y hoy llovió un poquito, pero mucho menos que los últimos dos días, así que el clima está, no digo para salir en remera, pero está más cálido que últimamente, y sin lluvia. Bueno, y la otra cosa, hablando de lluvia, que pasó en plena tormenta, fue el incendio de la ruca de la Lamien Mirta Ñacunao, ahí en las Huaytecas, en la comunidad de las Huaytecas, ahí entre el Bolsón y Foyel. Y fue extrañísimo porque no era para nada esperable que algo se incendie en el medio de esa lluvia y que se consuma hasta no quedar nada. Pero es una ruca que está cerca a los territorios que la LOF está guardianando frente a un pinificador cereal, a uno que se llama, autodenomina empresario, que es un tal Silbeber, y con el litigio que tienen con él la LOF, en esos lugares donde él pretende seguir pinificando, construyendo cabañas, se supone que para turismo, pero vaya a saber para qué, hay una audiencia dentro de unos días, en agosto, y en el medio de este contexto se da este fuego que lo consume todo. Muy raro. Y bueno, y por suerte ha habido algunas expresiones de repudio a esto que ocurrió, que quería leerles. Miércoles 30 de julio del 2025. Mari Mari Puma Chi, Mari Mari Puma Chil, Mari Mari Pu Pillán Cuyé, Mari Mari Pulonco, Mari Mari Pu Huarquén, Mari Mari Pu Compuche. Desde nuestro territorio, ancestralmente ubicado en el paraje rural Mayina Ahogado, Rinconada de Inalef, la LOF Inalef y LOF Inalef Coronado, acompañamos y abrazamos a nuestros lamien de la comunidad Las Huaytecas, ubicada a 3 kilómetros de la ruta 40 antes de la recta de Palma, zona rural El Foyel. Repudiamos la feroz violencia ejecutada el día de ayer, hacia la ruca de nuestra lamien Mirta Ñancunao, la que fue consumida totalmente por el fuego, que a simple vista por toda la condición climática se puede saber que fue intencional. La violencia ejecutada la siguen ejerciendo los poderes políticos hacia nuestro pueblo mapuche tehuelche. Una vez más queda en evidencia que vienen por todos los recursos de nuestra Ñuque Mapu. Dejamos claro en estas palabras que como mapuche, gente de la tierra, vamos a seguir resguardando y protegiendo cada parte de nuestros territorios, que no abandonaremos la lucha que llevamos hace décadas. Marichi hueu, marichi hueu. Bueno, este es el comunicado que surge acá desde Machín. Hay por ahí otros escritos también que se solidarizan y repudian lo que ocurrió con la ruca, una ruca de la Mirta Ñancunao, que además es huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, ¿no? Justo también a pocas horas de lo que fue una marcha muy grosa, muy importante de respaldo y de repudio a una represión que había ocurrido en Neuquén, ¿no? En el Neuquén capital, el domingo 20 de julio. Acaba de llegar Radio Participancia y están escribiendo. Y la Radio Participancia dice: es un empresario. Lo peor es que este mundo enfermo de capitalismo cree que esa es una buena palabra. Totalmente, Feley, totalmente de acuerdo. Sí, no, pareciera que empresario ya está, te libera de cualquier cosa, ¿no? Y que te pueden seguir llamando señor y que, bueno, y que te comportás como un señor feudal, ¿no? Y que aparentemente tenés impunidad, porque, bueno, además, si sos un empresario que está vinculado a alguna sociedad rural o tenés intereses en algún inmobiliario o corralón de la zona, bueno, también tenés garantizado unas cuantas cosas. Impunidad para empezar a hablar, ¿no? Así que, bueno, toda nuestra solidaridad desde acá, desde la radio, se lo hicimos llegar en su momento a la Lamien Mirta, pero también decirlo así al aire, nuestra solidaridad y nuestro apoyo y nuestro cariño hacia la Lamien Mirta por esto que ha sucedido, y expresamos nuestro más enérgico repudio ante esta escalada de violencia, ¿no? Y con fuego, que es habitualmente el lenguaje en el que hablan estos empresarios, entre comillas. Acaba de llegar otra radio participante que dice: ¿habrán prendido fuego con lluvia porque tenían miedo de que se les quemara los pinos? Dan asco estos basuras. Mi solidaridad con las huaytecas, con el bosque. Sí, totalmente. Bueno, hay que recordar, quizás para la gente que no lo sabe, ahí hay un bosque de ciprés de las huaytecas, que no hay por todas partes. Es un árbol en peligro de extinción. Quedan pocos bosques así. Y es una de las cosas que está guardianando, que está, no vamos a decir protegiendo, porque, bueno, hay quienes pensamos que hay Nehuen que defienden todo eso, que protegen, que están ahí, bueno, acompañando siempre esas presencias. Pero que, en todo caso, las comunidades humanas pueden ayudar y estar ahí como una barrera más, ¿no? Me acuerdo también de palabras en ese sentido de Soledad Cayunao, ¿no? Que diciendo, bueno, yo no estoy acá defendiendo las nacientes simplemente, ¿no? Las nacientes del río Chubut. Hay muchas presencias, muchos Nien y Nehuen defendiendo las nacientes, pero yo en todo caso me sumo, ¿no? Soy parte de quienes están aquí defendiendo eso. Con respecto a los pinos, también no muy lejos del lugar donde alguien, manos anónimas, incendiaron la ruca, la cabaña de la Lamien Mirta, están los Pupeñi Pulamien de Pucoña Ñancupel, que siguen también, en la medida de que pueden, despacito, sin apuro, despinificando, ¿no? Cada vez que pueden hacen alguna minga despinificadora y van sanando ese territorio que ha sido atacado primero, desmontando el bosque nativo, y después atacado por segunda vez con pinos, que son prácticamente un arma biológica a esta altura, por lo menos en la comarca nos va quedando claro eso, ni hablar cuando interacciona con el fuego y desata incendios totalmente desbocados e incontrolables, que para nada tienen que ver con incendios de bosque nativo, ¿no? No es un bosque lo que se está incendiando cuando se incendia un pinar, sino que es un monocultivo de plantas exóticas llamadas pinos en este caso. Llegó algo más, pero ¿vos tenés ahí para leer? Si tengo acá algo que me llegó a mí en persona o... No, al celular de la radio. Bueno, lo leo yo, es que me voy a trabar, pero bueno. Ah. Mari Mari Compuche, Futa Charigún, Comta Eimun, de acá del Lof Pucona Ñancupel, lindero a la ruca de la Lamien Mirta. Tenemos varias cosas para comentar. Ah, ¿y dice algo más? O... Ah, bien. Puntitos suspensivos. Qué bueno, está Pupeni Pulamien de Pucona Ñancupel justo escuchando. Qué bueno, sí. No sé cómo quieren hacer, si quieren comentarlo de manera escrita, que los llamemos, si quieren mandar un audio, lo que prefieran. Estamos acá hasta las 21, seguro. Podemos estar un ratito más también. Yo justo recién decía, ¿no?, que estaba, si no me fallaban los cálculos, estaba más o menos cerca de ahí. Y sé que estos empresarios, entre comillas, que yo no sé, me cuesta llamarlos empresarios. Me parece que tendríamos que encontrar una palabra más propicia, más adecuada. No sé, sicario me queda corto también, ¿no? Como sería como una especie de, no sé. Bueno, alguien por ahí me puede sugerir ahí al teléfono cómo podríamos llamar a esta gente que está continuamente ahí asediando los territorios, haciendo tramoyas con los papeles, traficando influencias ahí con la gente de tierras, con la gente que maneja ahí los permisos para voltear pinos, etcétera, ¿no? Hay un montón de cosas totalmente turbias, para decirlo así con palabras tranqui. Acá está, acá me llega una sugerencia de cómo llamarle. Mercaderes de la muerte, sí, total, mercaderes. Bueno, mercaderes de la muerte, hay que poner así con todas las palabras. Ching, ching, ching, ching. Llegó una radioparticipancia que dice: el 9 de marzo del 2021 nos prendieron fuego. No olvidamos. Totalmente, 9 de marzo. Aquel incendio terrorífico, ¿no?, que todavía estamos ahí duelando, tramitando. Y no lo logramos, ¿no? En donde, bueno, pasaron muchas cosas ese día, fue un día de locura. Se perdieron vidas, se perdieron rucas, se perdieron muchas cosas, ¿no? Y también, hay que decirlo, se perdieron muchas donaciones en el medio después, días posteriores, ¿no? Y bueno, seguramente gente perdió la dignidad robándose esas cosas que eran para las familias damnificadas, para las personas que habían perdido todo y que de repente no tenían ese módulo que, por más humilde que sea, le venía bien, ¿no?, para armarse algo frente al invierno que se venía. Bueno, a la espera de que quizás nos escriban ahí de Pucona Ñacupel, ¿nos escribieron ya? Ah, a ver. Ah, bueno, ahí está, nos escribieron algo y ya vamos a una rola. Y como me quedé manija con Malena D'Alessio, vamos a otro tema de actitud, esta vez de actitud María Marta, que se llama Hijo Mío. Actitud María Marta una vez más, contraofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creen. En las tinieblas de la desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración. La contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza. ¿Qué cosa es esa? Haciendo una vida de mierda basada en el vicio de lo que acumulo, sin más perspectivas que salvarnos nuestros propios culos. Haciendo puros cálculos, duros, nulos, andróginos, a ver cuál es la mejor forma de cagar y sacar provecho del prójimo. Parece que es científico, eso te suena trágico. Responde a cualquier parte del planeta, límite geográfico, estático.

Nes, Tachalibun, Compaimun, Meme Aguaimun, Compuché, Compuanay, Hople, Nechique, Nechique, Amilén, Tachantu, Juanjasu, Humli, Yolú, Amuleco y Miquetán, Amuleco y Mapuche Opo. Bueno, hola a todos y a todas, andamos acá en Los Cucones en el Cupel, y un gran saludo a toda la gente, a todos los que están también, a los compas, a todos. Saludo Puma y Peñi. Bueno, ahí me contaba en el mensaje que tenían algo para agregar, para decir, para comentar sobre lo que fue el incendio ahí a la ruca de la Mien Mirta. Como ya saben todos, el día martes, en eso de las entre las 5:30, 7 de la tarde más o menos, se originó un incendio acá en la parte que se conoce como el Camino Viejo, de la Ruta 40, adentro de lo que es lo conocido como la Monteca, y donde se quemó por completo la vivienda, la ruca de la nieta de Cunao. Tiene huerquén de acá de la comunidad de la Huasteca, ¿no? Para comentar un poco cómo nosotros, siendo vecinos, ¿no?, de acá, literalmente, digamos, siendo vecinos de lo más cercano a esa ruca, y también habiendo habitado esa ruca, como también otra gente que estuvo de paso, a eso de las casi antes de las 7 de la tarde, nos avisó la Lamien mediante un llamado de que, bueno, nada, que se estaba prendiendo fuego la ruca, y que justo pasaba otro vecino y vio la casa son llamas. Y nada, así que a lo cual nos arrimamos al lugar y ya con todo consumado, ¿no? De todo el fuego ya ha hecho los usos. Y bueno, los winca igual. Remarcar que ese día, como ya venía pasando, y bueno, como estábamos todos acá en la zona, ya venían unos días bastante fuertes de lluvia acá en esta parte. Nosotros estamos en un sector que es bastante alto, de hecho estaremos como a 700, 800 metros más o menos sobre el nivel de mar, que es un lugar bastante llovedor en esta época. Y venía bastante lloviendo bastante, y ese día, el martes, específicamente, estaba lloviendo mucho. Como para el que no conoce, acá en el sector, en toda esta parte, en gran parte de este sector, de lo que es la Huayteca, la recta de acá de Palma, y ya colindante lo que es el lago escondido, todo es un sector que está plagado de pino, ya directamente está descontrolado, y nada, esto lo que sucedió, este incendio intencional, este ataque, obviamente que nosotros no vimos los responsables, pero sí vamos a afirmar que fue intencional y que ya sea que lo hayan mandado o no, generalmente suelen mandarlo cuando pasan cosas así, suelen ser sus peones, fueron los mismos. Acá estamos bastante preocupados, en alerta. Creo que hace poco veníamos comentando y señalando el tema de que estamos en invierno y ya hay sequía, está habiendo una sequía muy grande, y estando en invierno vienen y nos prenden fuego a la casa, como hoy le tocó a la minita, desgraciadamente, pero como en todos los territorios, en las diversas logs que hay en lo largo y ancho del Gualmapu, solemos ser pocos en los campos, y lo cual dificulta mucho el tema del control territorial, de hacer realmente de mantener, digamos, un resguardo en lo que es con respecto con estos ataques. Y de alguna u otra manera lo venimos advirtiendo, y creo que no hay que ser muy visionario, muy adivino para ver lo que va a suceder más adelante, ¿no es cierto? Nos referimos a los incendios que genera el Winca y quienes, según ellos, son los responsables. Así que empezar desde ahí, ¿no? Porque la verdad que tenemos mucha bronca. Estas fechas son muy, muy fuertes para nosotros. Son muy sensibles y son fechas donde nosotros son muy complicadas. Y aún así nosotros seguimos y vamos a seguir en esto, ¿no? Es por eso que a veces no nos alcanza las palabras, no nos alcanza las manos, el trabajo, no sé cómo explicarlo, tantas cosas que pasan, ¿no? En el piuque, en el lonco. Felipe Peñi, gracias por comunicarte y contarnos esto. También decir que son territorios, montañosos y muy vastos, son muy grandes, ¿no? No es fácil, como usted decía, hacer resguardo territorial, porque, bueno, son muchas hectáreas también. Acá, para que la gente se un poco tome dimensión de lo, digamos, de lo que rodea la comunidad, son más o menos, si no me puedo llegar a equivocar, pero no, ni tanto tampoco, son alrededor de 10.000 hectáreas de pino plantadas, porque estamos teniendo otro problema, como está sucediendo en toda la cordillera, que es el descontrol del pino con el renuevo. Claro. Entonces, eso creo que ya es incalculable, digamos, el avance del pino que tenemos encima, con lo que convivimos, ese enemigo invisible, ¿no? Y que convivimos a diario. Entonces, claro, nosotros acá en la LOC, con Año Cupel, el sector que está recuperado son aproximadamente 180 hectáreas, más o menos. Pero bueno, acá nos preparan un alambre a veces y directamente en ese mismo territorio, ¿no? Y entonces es complicado porque, como todo el mundo, hacemos cosas a diario, salimos a trabajar, tenemos hijos, tenemos toda nuestra vida acá y también, bueno, a diferencia de otras LOC, no hemos sufrido, digamos, el nivel de violencia en comparación con otras LOC, pero igual para cualquier LOC, para cualquier recuperación territorial, digamos, que esté ahí, ¿no?, que recupere la tierra a los Wicca, siempre es algo de lo que no se puede escapar. Que ya de antemano, ya el Peñi y la Lamien, los Peñi y la Lamien, los Mapuche que quieran recuperar territorio, ya saben que va a ser conflictivo, digamos, porque en todos lados hay que cuidarse siempre. Y bueno, acá nosotros, esto es como el lejano este, acá nosotros estamos, nos tenemos a nosotros. Y tenemos a los Ñen Mapu, que son los que realmente a nosotros nos cuidan, pero también nos tenemos a nosotros. Entonces, en base a eso, nosotros es difícil desarrollar y sostener una cuestión, hablándonos así en términos de autodefensa, sostenernos, como en cualquier territorio, ¿no? ya sea por la cantidad de gente, ya sea porque lo que a veces tenemos son piedras, o a veces eso, el desgaste mismo de estar en las recuperaciones y sostenerla, ¿no? Entonces es complejo ver quién entra y quién sale. Como repito, nosotros no... Yo cuando me tocó ir a ver lo del incendio el otro día, por ejemplo, enseguida empezó a rastrear, empezó a ver qué se veía, pero lamentablemente no estaba puro, no se veía nada. Y no puedo decir fue aquel, fue el otro. Seguramente... esto fue fueron los Wintas, digamos. Los Wintas atacan de esa manera, tan cobarde, y queda claramente que esto es como un golpe que nos dieron para ver qué hacemos, para medirnos, para medir a la gente, para medir al pueblo en general, que apoya las recuperaciones, que apoya a todo el movimiento mapuche que está en lucha, en defensa del Gualmapu, de nuestro Gualmapu, y es una advertencia, ¿no? Como pasó en el verano con la gente que estaba apagando los incendios, como pasa siempre con todos nosotros acá, ¿no? Porque al final es contra nosotros, contra todos. Totalmente. Peñi, Rume Mañón, por comunicarse con nosotros, le mandamos un futa quiñe panco. Y bueno, a eso, a estar alertas y cuidarnos entre nosotros nomás. No queda otra. Feliz Peñi. También quería comentarle que nosotros estamos en diversos procesos judiciales, por vía penal, por vía civil, contra José Luis Silverberg. José Luis Silverberg es un empresario, como solo estaba escuchando usted, ¿cómo llamarlo, no? Sí. Y hay que llamar las cosas por su nombre, es un empresario. Un empresario va a buscar siempre hacer negocio y siempre va a querer salir ganando. No importa el costo que tenga, ¿no? Si caga a alguien, si mata a alguien. Bueno, en el caso de José Luis Silver, está claro, está por demás claro cómo se ha manejado durante 30, 40 años atrás. Sobornando, destruyendo, amenazando, agrupándose con otros empresarios también de la zona, que hay que decirlo, políticos y empresarios vinculados a la trata, vinculados a toda esa mafia que está acá instalada acá en la cordillera, y que son todos amigotes y socios empresarios. Entonces, está bien dicho el nombre de empresario. Nosotros no queremos ser empresarios, por eso, como se dice, le cagamos el negocio, nosotros somos una piedra en su zapato, entonces, ellos son eso, son todos los adjetivos que se le puedan agregar, lo van a hacer, creo que nos vamos a quedar cortos. Entonces, ahora para no me recuerdo bien si es el 20 o el 21 de agosto, tenemos una audiencia donde la jueza del juzgado civil y comercial, Carbonzón, nos está instando a buscar una solución, porque ahora este señor está, por casualidad, preocupado de todo, digamos, el avance del PIB, de todo lo que hizo él, en realidad, todo el descontrol que generó él y sus ambiciones, ¿no? Entonces, como él presentó una medida cautelar para venir a hacer trabajo preventivo ante los incendios que pudieran llegar a haber, como así lo planteó en la nota, en la zona de El Foyel y El Bolsón, él quiere venir a realizar trabajo preventivo de poda y de quema. Con resguardo policial, y directamente venía a meterse acá al territorio. Así que nosotros estamos citados a esa audiencia, y nada, nosotros hemos mantenido, esto no lo hemos sacado a la luz, pero bueno, ahora ahora nosotros vamos a salir a hablar y vamos a salir a dejar bien claro cuál es nuestra posición con respecto a lo que dice tanto este señor como lo que es la justicia, y bueno, todos los que apoyan a estos personajes. Nosotros dejamos bien claro que acá los únicos responsables de todos estos desastres son los incas, son ellos, los políticos, todo el poder judicial, que entendemos que son los jueces, los fiscales, que continuamente nos toman el pelo, que continuamente se burlan, que continuamente son cómplices de todo lo que ha venido pasando en estos últimos años acá en la zona, y bueno, los empresarios, ¿no? Y nosotros no necesitamos que él venga a querer solucionar las cagadas que se mandó. Lo único que queremos es que se vaya él, que se vayan todos los huincas acá del territorio, que se vayan los huincas de todo nuestro territorio cercano que estamos acá, que podemos hablar, y que de no ser así, nosotros estamos dispuestos a resistir, como hemos ido acompañado, como hemos hecho en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, vamos a resistir, y no tenemos miedo. Somos pocos, seremos pocos, pero no tenemos miedo. Nosotros no nos vamos a achicar con ataques así, cobardes. No estamos dispuestos a negociar nada, ni con nada. Por más que nos prometan un balazo en la cabeza, no estamos dispuestos a negociar. Que quede bien claro, y que nuestra gente, nuestro PEI y la MIEN, lo sepan bien. No estamos dispuestos a negociar. Si nosotros renegamos por sacar pino acá, por combatir el pino, renegamos por toda la persecución, no nos vamos a echar para atrás, porque no es un momento para echarse para atrás, Cupín y Pulamien. A todo el mundo le decimos lo mismo. No es un momento para echarme para atrás, porque lo que tenemos en juego acá es la vida misma. Y no es un discurso, no es algo, una pintadita, no es algo, una palabrería barata. Para nosotros es todo. Nosotros nuestra única intención acá es volver a ser mapuche, volver a reencaminarnos, digamos, de los que nos han despojado históricamente. Entonces, nosotros vamos a ser bien claros con esto, vamos a resistir hasta la última consecuencia. Y si tenemos que impedir que estos señores vengan a querer a decir cómo son las cosas acá, lo vamos a hacer. No es una amenaza, es una advertencia, es así las cosas no podemos guardar ni una. Entonces, estamos claros cómo son las cosas. Acá nosotros somos los que padecemos el castigo del pino, sabemos bien lo que es estar en verano sin agua, sabemos lo que es todas esas cosas, como decía usted, Peñe, a veces ir a acompañar y a veces no tener nada, a veces no tener para comer. Pero no, nunca nos echamos para atrás. No es de mapuche echarse para atrás. Nosotros tenemos una vasta historia de resistencia y la vamos a sostener. Por eso somos mapuche y por eso volvemos. Así que esto es un mensaje de Nehuen para toda nuestra gente, para la gente de los barrios, para la gente compañera que aguanta y resiste, como están en el Puché, la gente que fue afectada en el incendio, la gente que fue afectada en el incendio en Machín. Para todo eso, todo nuestro Nehuen, como para todas las LOS que han sido desalojadas, la LOS que encontré, para la LOS Payaco, para la LOS Ningún Nación Mapú, para todos, para nuestro PEI que están presos, para el PEI Lemu, para el PEI Facundo. Nosotros no tenemos miedo, no le tenemos miedo a los huincas, que les quede bien claro, aunque sea, nos tengan ante el paredón, nosotros vamos a seguir resistiendo. Y buscamos esta resistencia a través, a veces en silencio, cortando el pino, buscando la forma de a ver cómo sacamos pino más rápido, y vamos a seguir con esto, vamos a seguir con la jornada. Invitamos a la gente que venga, que se acerquen, porque todo esto se defiende entre todos, Cupín y Pulamén. Así que a no bajar los brazos, a tener la frente en alto, Y a luchar por lo que realmente nos da la vida, porque a nosotros el territorio nos da la vida. Si no tenemos agua, no nos sirve de nada vivir en un lugar bonito como lo plantea el sinvergüenza de Bruno Pogliano. No sirve de nada estar acá si no defendemos el territorio. Nosotros tenemos nuestras manos y nuestra convicción para defender el territorio, y lo vamos a hacer. Así que eso, Peñi Punamí. Peñi, Rume Mañón, y Rume Mañón también por su Kume Sungún, súper claro, y bueno, y ese mensaje ahí para Pupeñi Capulamien. Rume Mañón. Factor Folil. Alas en llamas. Me falta el aire, y el corazón tucum tucum tucum. Hoy va a correr sangre. Y arrancamos este lado B de Factor Folil número 60. Ya habiendo charlado recién con el Peñi de Pucona Ñancupel, ahí en camino cerca de la localidad rural de Foyel, en donde nos contaba todo lo que están viviendo con estos empresarios que quieren llevarse a todo el mundo puesto. Y ya estamos en comunicación con Gustavo Franquet. Gustavo, ¿me estás escuchando? Sí, ¿qué tal? Perfectamente. Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Qué bueno, buenas noches. Bueno, Gustavo es abogado de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y abogado, uno de los abogados que atiende la causa de Facundo Jones Walla, ¿no? Del Peñi. Sí, exactamente, sí. Estamos defendiendo nuevamente a Facundo. En su momento no habíamos sido sus abogados defensores en el último juicio de extradición que finalmente lo enviaron a Chile. Y bueno, y ahora nos toca esto, que era desgraciadamente una cárcel y una persecución anunciada, ¿no? En el mismo momento que pisó Facundo la Argentina de nuevo, una vez que fue expulsado de Chile, una vez que la Corte Suprema de Chile estableció que tenía que dar en libertad, y bueno, ya fue clara la ministro de Seguridad, Patricia Burri, de que lo iban a estar encima de él y que lo iban a meter preso en cualquier momento. Y fue efectivamente, eso fue exactamente lo que pasó. Gustavo, hay como dos cosas que son poco claras o que no se entiende del todo bien, que en parte tienen que ver con un cambio ahí de código procesal. Pero por un lado, como la detención misma de Facundo en esta oportunidad, y por otra parte, ¿de qué se lo acusa exactamente? ¿No? Como porque pareciera todo medio tirado de los pelos, ¿no? Sí, es absolutamente tirado de los pelos, traído de los pelos, y quien, otra vez, ¿no? Lo vuelvo a repetir, quien trae a Facundo tirado de los pelos, desgraciadamente, es el Ministerio de Seguridad. En realidad, Facundo fue detenido claramente, por una decisión política, por una decisión del Ministerio de Seguridad, por una decisión de la Fuerza de Seguridad, y después entonces salieron tanto en primer lugar la Fiscalía y después el juez que estaba en aquel momento de turno en Bariloche a, como se llama, blanquear la detención ilegal de Facundo. Facundo fue detenido ilegalmente porque no hay en ningún lado del Código Procesal en la figura de detención por parte de la policía, la manera que lo detuvo. La policía, la propia Constitución lo dice claramente, y por supuesto los tratados internacionales, que no se puede detener a una persona sin orden previa de un juez. Existe, eso la Fiscalía lo esgrimió en algún momento, pero sin mucha convicción y sin ningún tipo de por supuesto, de seriedad. La Fiscalía en algún momento después, estamos hablando posteriormente, ¿no? En las audiencias posteriores, esgrimió que existe un decreto del año 58 que después fue modificado por una ley de la época de Menem y Duhalde que permite a la policía demorar por 10 horas a las personas con el tema de verificar la identidad. Pero en realidad cuando uno mira el expediente fiscal, digamos, todo lo que ocurrió, Está claro, ahí queda claro que lo detuvieron porque le fue la decisión policial, y la policía decidió detenerlo, la policía que lo seguía, ¿no? Las fuerzas de inteligencia de la Policía Federal que lo seguían, que lo venían fotografiando, que lo venían filmando, que lo seguían paso a paso, decidieron detenerlo sin ninguna justificación, sin ninguna cobertura de ninguna cobertura legal del Código Procesal que permite, por ejemplo, la aprehensión de una persona cuando está en actitud sospechosa o cuando se fuga de cometer un delito o cuando es un prófugo y permite, por supuesto, la detención con una orden judicial, pero no permite lo que hizo la policía, que fue simplemente detenerlo y pedirle a la fiscalía que liberara un orden que consiguiera una orden de detención. La fiscalía se comunicó con el juez y el juez, 3 horas después de que uno estaba detenido, sin ningún tipo de justificación, insisto, legal, de ningún tipo, el juez blanqueó esa situación. Pero contradiciendo, por supuesto, la Constitución, la ley y todo lo demás. Y entonces nosotros ahora estamos peor todavía, porque como bien mencionabas vos respecto al tema del código, del nuevo código, estamos con recurso de queja en la Corte Suprema, a un mes de la detención de Facundo, ya estamos en la Corte Suprema con un recurso de queja, porque recurso de queja significa simplemente que, primero que supuestamente depende a quién escuche uno, teníamos que ir a la Corte a quejarnos de esto, porque la Cámara de Roca no quiso aceptar el reclamo, dijo que no le correspondía a ellos revisar esa cuestión de la detención. El juez el mismo que había ordenado la detención dijo que por supuesto no había nadie irregular, que en realidad el código permite que se lo detenga a la persona siempre y cuando después a las 72 horas la fiscalía presente la acusación, no la acusación, sino presente los fundamentos de una investigación. Y entonces, según la Cámara de Roca, la única manera de quejarse es ir en recurso extraordinario a la Corte, pero la Cámara de Roca además nos negó el recurso extraordinario, con lo cual la única que nos queda cuando a uno le niegan el recurso extraordinario a la Corte es ir en queja. Entonces estamos en queja en la Corte Suprema, reclamando, porque por abajo de la Corte Suprema nadie se quiere hacer cargo de analizar si Facundo fue detenido legal o ilegalmente. No nos dicen que fue detenido legalmente, simplemente se niegan a analizar si fue detenido legal o ilegalmente. Claro, y eso es bastante notorio, o sea, salvo que hayan tenido telepatía o hayan viajado en el tiempo, los policías no podrían haberlo hecho como lo hicieron, digamos. No, es absurdo, porque además la fiscalía después dice, no, bueno, en realidad lo detuvieron para identificarlo, y entonces, claro, ahí después surgió una situación, mentira, no lo pueden haber detenido para identificarlo por la sencilla razón de que las personas que lo detuvieron eran las que la venían siguiendo desde hacía semanas y le habían sacado fotografía, lo habían filmado y sabían perfectamente a quién estaban siguiendo. Es más, está en el expediente, en la documentación, en el legajo fiscal, está que fueron a una actividad que se hizo ahí en Bariloche, en un centro comunitario, una actividad de cultura mapuche, o mejor dicho, de un antropólogo, tengo entendido, que habló sobre la cultura mapuche, y ahí estaba la mamá de Facundo, había otra gente ahí, y estas personas se infiltraron ahí adentro, filmaron, sacaron fotografías de Facundo y de toda la gente que estaba ahí, y entonces después siguieron al auto donde Facundo se subió, que fue la terminal de ómnibus de Bariloche para tomar el micro, fueron a la ventanilla, preguntaron si figuraba ahí que había subido Facundo Jones Walla al micro, después siguieron el micro hasta el Bolsón, y en el camino le pidieron a la fiscalía que consiguiera la detención, y cuando Facundo bajó del micro lo detuvieron. O sea, sabían perfectamente, no estaban identificando a nadie, estaban perfectamente, sabían a quién seguían y a quién iban a detener. Y fue la decisión, evidentemente, respondieron a órdenes, ¿no? Claro. La policía no actúa así por propia iniciativa, claro. Tenían la orden de su jefe, que es el Ministerio de Seguridad. Y después, como digo, la fiscalía, el juez, blanquearon esa detención ilegal. Y supuestamente el juez, ¿qué dice? ¿Por qué hay que detenerlo? ¿De qué se lo acusa? ¿Logró formalizar alguna imputación? Bueno, exactamente, eso fue también parte. En realidad, hay que decir también que 48 horas antes, o sea, esto, Facundo fue detenido el domingo de la noche. El viernes, la fiscalía había pedido al juez que le diera una prórroga porque se vencía en un par de días, el día 12, o sea, el martes, creo que era. El viernes la fiscalía se dirige al juez en una audiencia secreta, digamos, unilateral con el juez, y le dice, denos una prórroga de la reserva de la investigación, ¿no? Para, de lo que se llamaba antes secreto de sumario. ¿Para qué? Para seguir investigando a Facundo sin decirnos, ni a nosotros, ni a los abogados, ni a Facundo, de qué, por qué lo estaban investigando. Sabíamos que lo estaban investigando. Facundo, cuando se entera de que lo están investigando, porque le dejan una notificación, y eso es importante, en la casa de su abuela, de su mamá, de su familia, o sea, no es que estaba inubicable Facundo. Facundo lo tenían ubicado, seguían, y además sabían a dónde tenían que entregar una notificación, y él recibe la notificación, porque la familia cuando la recibe le avisa, y él nos avisa a nosotros, y él se presenta, y se hace una audiencia. Y ahí lo único que nos dicen en la audiencia, y la obligamos al juez a que llamara a la audiencia de los defensores, y lo único que nos dicen es, lo estamos investigando, pero no podemos decirle por qué. Y recién el 12 de junio se vence el secreto, digamos, la reserva. Antes de que se venza, la fiscalía se presenta y le dice al juez, prorrogue esta reserva. Y el juez le concede la prórroga y la fiscalía dice, bueno, y además permítanos cruzar llamadas telefónicas, los teléfonos aquel otro número, aquel otro. O sea, estaban en esa investigación, no tenían ninguna intención de detenerlo a Facundo. Simplemente seguían con la investigación en reserva. ¿Qué hace a partir de ese momento? Bueno, entonces el juez lo detiene y le dice a la fiscalía, bueno, yo lo detengo, pero ustedes tienen 72 horas para presentar, no la acusación formalmente, aunque sí, sería por qué lo estamos deteniendo. Entonces, claro, en el apuro, la fiscalía se presenta en esa audiencia, 72 horas después, y dice que tiene pruebas para acusarlo de asociación criminal y de incitación a la violencia, de intimidación pública y de apología del delito. Entonces, el juez hace una cosa también ilegal, que el juez lo que hace es, por un lado dice, bueno, no, con respecto a intimidación pública y la otra cuestión, que es el tema de incitación a la violencia colectiva, eso no. Queda en pie, dice el juez, lo de apología del delito. Y por otro lado, con respecto a porque claro, la fiscalía, insisto, viene corre atrás de la policía, entonces hace una acusación muy muy general de varias posibilidades, y el juez dice, no, mire, primero todo, la prueba que trajo no sirve, porque la prueba que trajo la fiscalía para intentar justificar la acusación de asociación criminal se basa en un montón de expedientes abiertos durante los años, distintos años, donde se investigan presuntas acciones de la RAM, ¿cierto? Entonces, además que hay que decir que esas acciones, de las supuestas acciones de la RAM, que no han llevado a ningún lado durante años de investigación, de distintos expedientes judiciales, hay que decir, por otra parte, que son acciones que en todo caso ocurrieron, si es que fueron de la RAM, si es que ocurrieron, cuando Facundo estaba preso en Chile, o sea, que, para que quede claro. Entonces, ahí el juez dice, no, mire, pero ustedes yo no puedo aceptar prueba como prueba otras investigaciones en otros expedientes, donde además no se llevó a ningún lado. Por lo tanto, dice el juez, yo lo que voy a hacer es, sí, voy a aceptar que se lo siga investigando por asociación criminal, pero en base a los dichos de Facundo cuando presentó su libro en la Biblioteca Popular ahí en Bariloche. Con lo cual, él lo que hace es algo que no puede hacer, porque en el Código Nuevo, justamente, el juez tiene que mantenerse prescindente, y si la fiscalía dice que lo quiere acusar en base a determinadas pruebas de asociación criminal, y el juez dice esas pruebas no sirven, entonces se cae la acusación de asociación criminal. No puede sostenerla el juez en base a otros argumentos que a él se le ocurren, porque él tiene que ser prescindente. Sin embargo, no fue prescindente. Él modificó la acusación de la fiscalía, la arregló para seguir acusándolo por asociación criminal. Además, la fiscalía pretendió que se lo acusara de asociación criminal, hay varios, porque como nuestros legisladores y la histeria punitivista, así de persecución y de permanentemente sacude nuestra sociedad, asusada por los grandes medios de comunicación, hace que permanentemente estén saliendo leyes y reformas al Código Penal. Entonces ya creo que en el Código Penal hay como 7 u 8 distintos tipos de asociaciones criminales, ¿cierto? Una de ellas que invocó la fiscalía es la asociación criminal para conspirar contra la Constitución o atentar contra la Constitución o pretender que deje de tener vigencia la Constitución. Y el juez dijo, no, mire, no tiene entidad la acusación que están teniendo y que ustedes plantean y lo que se ha planteado y la propia existencia de esta organización, si es que existe, no tiene entidad para cuestionar la Constitución, ni mucho menos. Entonces, eso lo voy a descartar, pero pueden seguir investigándolos por otros dos tipos de asociación y además la Fiscalía pretendió que se le aplicara lo que se llama la ley antiterrorista, que es una modificación del código que permite que cualquier delito del código penal, si es hecho para intimidar o para obligar a las autoridades a hacer algo o omitir algo, entonces se duplica todo porque se considera terrorista, y eso tampoco también lo descartó el juez. Pero dejó en pie, dentro de todas las figuras que la Fiscalía planteó así, sinceramente, exactamente, porque la Fiscalía lo que estaba tratando de hacer era cubrir el agujero que le generó que la policía la obligara a inventar una acusación en 48 horas. Claro. Entonces tiró todo al voleo. Y entonces dijo, bueno, permito que se lo siga investigando por estos dos tipos de asociación criminal, uno que es la sencilla, la común, de organizarse para cometer delitos, o reunirse y mantenerse reunidos, organizados para cometer delitos, y la otra para imponer las ideas por la fuerza. Esas son las dos. Pero además, eso es importante para vos mencionabas el tema del código, ¿no? Nuevo. Antes, en el viejo código, para que a una persona le impusieran prisión preventiva, tenía que ocurrir varias cosas. En primer lugar, la persona, si cualquiera, la policía o cualquiera persona que iba a la comisaría o a un juzgado y hacía una acusación, la persona acusada se convertía en imputado, ¿no? Un imputado, alguien levantaba el dedo y decía, ¿a quién hizo tal cosa? Eso es un imputado, nada más que alguien al cual se lo acusa así en general y porque sí, porque es gratis. Bien, perfecto. ¿Qué pasaba? El juez tenía, en algún momento, si la Fiscalía juntaba pruebas, tenía que llevarlo al juez y decirle al juez, mire, llame a esta persona a declaración indagatoria, vamos a ver qué dice de esta acusación, y ahí usted tiene que decir. Entonces el juez lo llamaba a la persona a declaración indagatoria, era la obligación, llamar a la persona a hacer la declaración indagatoria. La persona podía, por supuesto, declarar, o podía decir, no, mire, yo no declaro nada, o sea, me están hablando, no declaro, por sugerencia de mi abogado, no declaro. Y el juez ahí tenía que tomar una decisión, a partir de la acusación y de lo que contestó la persona acusada, tenía que agarrar y decidir si iba a procesar o no iba a procesar a la persona. Entonces la persona dejaba de estar imputada y pasaba a ser procesada, o sea, ya estaba dentro de un proceso. Pero además después el juez, solamente si decidía procesar a la persona, que ya era un paso adelante de la imputación, ya era mucho más grave la situación, cualquiera se daba cuenta, decía, bueno, además lo voy a procesar con prisión preventiva. También podía procesarlo sin prisión preventiva, pero lo voy a procesar con prisión preventiva y la persona iba a presa. ¿Se entiende? Para que hubiera prisión preventiva tenía que pasar todo eso. Sí. Tenía que pasar la persona de ser un simple imputado a ser un procesado y además tenía que tener la posibilidad de una indagatoria. Eso, todo eso desaparece en el nuevo código y ahora Facundo Jones Guala está siendo investigado. ¿Se entiende? Que pongámosle que sería como antes cuando era imputado. O sea, está siendo investigado. Es más, no se sabe, no queda claro por qué está siendo investigado. Porque la Fiscalía tiene la posibilidad que el juez le brindó ahora de investigarlo por distintas hipótesis y ver, porque a la larga tiene que definir una hipótesis, no puede después acusarlo por tres o cuatro cosas, ¿no? Por tres o cuatro tipos diferentes de asociación criminal. Tiene que definir por una y eventualmente acusarlo por esa asociación criminal. Y después, obviamente, en el juicio probarlo. Pero Facundo técnicamente ni siquiera está acusado. La acusación viene después, cuando la Fiscalía cierra la investigación y decide acusarlo, ¿no es cierto? O a lo mejor decide no acusarlo. Lo concreto que está siendo investigado y está en prisión preventiva. Claro. Antes había que procesar a la persona porque tiene la prisión preventiva. Ahora, solamente con investigarlo, la Fiscalía puede ir a un juez y pedirle, lo estoy investigando, póngalo en prisión preventiva. Eso y el juez dice, bueno, la verdad que una locura total. Investíguelo sí. Por aquello, por aquello otro, por aquello de más allá, y mientras tanto lo vamos a poner en prisión preventiva. Y los argumentos que la Fiscalía da para ponerlo en prisión preventiva es, y lo estamos siguiendo por todos lados, pero hay veces que no sabemos dónde está. Y además fuimos a donde él dice que vive, que es en la comunidad de Lelique, nos encontramos con una tranquera, y como la policía no pudo entrar porque estaba en la tranquera, entonces no sabemos realmente, no lo podemos seguir adentro de la comunidad, y entonces mejor tenerlo preso. Ah, bueno, téngalo preso. Sí, no, es una locura. Porque además del hecho de que Bueno, se supone que cuando uno lo detienen, te tienen que decir de qué te están acusando, ¿no? Es algo elemental que hasta se ve en cualquier película, no sé, en una serie. Pero que te detengan para ver de qué... Claro. Para ver de qué... Claro. A Facundo lo detuvo la policía a las 9 de la noche y recién a las 3 y media de la mañana le dijeron por qué estaba detenido y que lo estaban investigando. Y de ahí, como él dijo, dio mi teléfono, ahí me llamaron a mí, al abogado, y a mí también me dijeron por qué lo habían detenido y qué cosas, de qué lo estaban investigando. Pero, como, repito, lo detuvieron a las 9:30, las 9 de la noche. Y a las 3:30 de la mañana recién le dijeron eso. Claro, pero lo loco es que te digan, mira, te detuvimos, no sabemos bien de qué te vamos a acusar, pero por la duda te detenemos, pero te estamos investigando, y quédate tranquilo. Y además, mientras te estamos investigando, bueno, vas a tener que estar acá preso, no sé cuánto tiempo, o sea, mientras dure nuestra investigación, que puede ser, no sé, exacto, cuántos meses. Es medio así la situación. ¿Y después la ley qué dice? La ley dice, taxativamente, porque además está en los tratados internacionales y en todas las garantías, que dice, las personas que están procesadas, detenidas con prisión preventiva, no pueden estar en una cárcel con las personas que están condenadas. Tiene que haber cárceles para condenados y cárceles para las personas procesadas. Bueno, acá todo lo mismo. Están todos metidos en el mismo lugar. Que, por supuesto, para peor, ¿no? No es que las personas que están condenadas están en situaciones, digamos, bueno, en una cárcel más tranquila. No. Entonces, Facundo está en una cárcel de máxima seguridad, donde no se le respetan sus derechos. Insisto, está siendo investigado y solamente con estar siendo investigado ya está en una cárcel de máxima seguridad, donde, por ejemplo, no puede vestirse con sus costumbres culturales, no puede hacer sus prácticas religiosas de acuerdo a su costumbre religiosa, nada. ¿Por qué? Y porque es una cárcel de máxima seguridad. Entonces, como acá nadie tiene posibilidad de nada, no podemos discriminar. A él también lo tenemos. ¿Pero cómo? Si la persona está siendo investigada. Entonces usted dice, no puedo discriminarlo a él, de las personas que están condenadas y que tienen determinadas restricciones, a una persona que es inocente absolutamente de todo y que está siendo investigada recién, empieza la investigación. Ni siquiera, no está procesado, ni siquiera está acusado, podríamos decir. No está acusado. No está acusado. No, acusado es cuando la fiscalía termina la investigación y decide la acusación. Claro. Y te hago dos preguntas. Una en relación al juez. Si el juez sigue siendo el mismo, ¿no se lo podría recusar por esto de ponerse la camiseta de fiscalía? No sé si sigue siendo el mismo. Ahí hay varias cuestiones. Varias cuestiones. Los jueces, además, en este sistema, no me queda claro, sinceramente, voy a ser sincero. Si es un problema propio del sistema, que yo creo que sí, de cómo está planteado en el código, pero además porque hay un problema que es el tema famoso en la Patagonia, sobre todo, de los jueces subrogantes, que como no hacen los concursos, porque después, o sea, todo el mundo te mete preso, todo el mundo va y viene, por ejemplo, Facundo, que trabaja haciendo changa y va de un lado para el otro, tratando atrás de la changa, en todo lo que es la zona de la comarca andina, y es muy sospechoso y tiene que estar preso por eso, porque no se queda en un lugar quieto. Ahora, ellos son jueces subrogantes que un día nos encontramos en Comodoro Rivadavia, otro día nos encontramos en Esquel, otro día nos encontramos en Neuquén, otro día nos encontramos en Bariloche. Esos son, andan por toda la Patagonia y van, y un día está uno, otro día está otro, en fin. Ahora, el juez que estuvo en ese momento, el mismo juez, ¿no es cierto? Nosotros lo acusamos, por supuesto, dijimos, mire, a ver, usted como, dijimos, ¿qué dijimos nosotros? Dijimos, mire, señor juez, porque nosotros tenemos que decirnos a él para hacerle, para pedirle que mande a la Cámara de Apelaciones nuestro recurso, ¿no? Entonces, nos dijimos a él, decimos, bueno, mande este recurso a la Cámara de Apelaciones. Vamos a apelar la decisión de la prisión preventiva, vamos a apelar que usted no quiso aceptar que fue detenido ilegalmente, y vamos a apelar que usted permitió esta investigación y que usted además metió mano y cambió la acusación de la fiscalía para acomodarla. Todo eso vamos a apelar. Y además, obviamente, lo que le vamos a decir a la Cámara de Apelaciones es que si nos da la razón, a usted lo aparten, ¿no es cierto? Porque lo tenemos que recusar porque usted ya mostró la hilacha. Claro. ¿Qué dijo el juez? Dijo, no, de ninguna manera. No concedo el recurso por la recusación. Y concedo el recurso, y después no dijo nada claro de por qué lo concedía, entonces fuimos. Digamos, después, lo único que dijo fue, no lo concedo por la recusación. Después, obviamente, lo mandó con todo lo demás. Cuando llegamos a la Cámara de Apelaciones, dijimos, bueno, venimos a discutir todo lo demás. Y la Cámara dijo, no, acá solamente vamos a discutir la cuestión de la prisión preventiva. Dijimos, ¿cómo? ¿Y lo demás dónde lo discutimos? Y no, lo demás tienen... el juez, si quieren discutir lo que todo lo demás que hizo el juez en esa audiencia, vayan a la Corte Suprema. ¿Cómo la Corte Suprema? ¿Cómo directamente desde del juez de garantías a la Corte Suprema? Y si a nosotros el código no nos permite, solamente nos permite revisar la cuestión de la prisión preventiva. Ahora, porque el artículo 350 dice que solamente podemos revisar eso. Entonces le dijimos, mire, señores de la Cámara, Tribunal de Apelaciones, si el artículo del nuevo código dice que ustedes no pueden revisar la constitucionalidad de la detención, la intervención del juez, todo eso no pueden revisar, solamente la prisión preventiva, entonces le pedimos que declaren inconstitucional ese artículo, porque ustedes tienen la obligación de revisar que se aplique la constitución y las garantías individuales básicas. ¿Qué nos dijeron? No lo vamos a hacer. Bueno, entonces queremos recurso extraordinario ante la Corte. No, también lo negamos. Bueno, tenemos que ir en queja. Claro, es un mamarracho total todo, ¿no? O sea, total. Es como total, no cierra por ningún lado nada. Yo te quería preguntar otra cosa. El allanamiento que hubo en la casa de la abuela, ¿tuvo que ver con la investigación que están haciendo en curso, digamos, contra Facundo, o es otra cosa? No, es la investigación. Lo que pasa fue que ellos lo que hicieron después, tomaron el teléfono de Facundo, lo abrieron con esos sistemas que tienen ahora, que compran no sé dónde, y que gracias a la inteligencia artificial y a la informática y todo, se permiten a los estados averiguar todo, todo, ¿no? Entonces, bueno, encontraron con que Facundo, según ellos, había usado el teléfono de la abuela, entonces fueron y le dijeron al juez, bueno, permítanos que le saquemos el teléfono de la abuela para ver para qué usó Facundo el teléfono de la abuela. Y bueno, ahí le llevaron, le dijeron, quédese tranquila que hacemos una copia del teléfono, de todo lo que está en el teléfono, para ver qué hizo Facundo con su teléfono, y se lo devolvemos. Así que se van a devolver. Obviamente la abuela ya no creo que quiera usarlo, ya cambió el teléfono. Que tampoco se le devolvieron. Para eso, por supuesto, no, todavía no. Va a tener que esperar, pero además, para eso, por supuesto, fueron con, como siempre, con 20 camionetas, policías y no sé cuántas cosas más, a una mujer que estaba sola ahí con un familiar, una mujer grande, mayor, y se le metieron en la casa para una orden del señor juez para sacar el teléfono. Por suerte tienen el buen, esa abuela, porque si no... Por suerte es una mujer de mapuche, una mujer de pueblo, una mujer que como mujer mapuche seguramente está acostumbrada tanto a estas cosas que ya está curtida, ¿no? Gustavo, te quería preguntar, ¿cuál es el siguiente paso, digamos, procesal? O sea, ¿Facundo está detenido ahí hasta alguna audiencia? ¿Hay algo próximo que va a pasar? Digamos, ¿hasta cuándo tiene que estar ahí en Rawson? Sí, ahora el juez, bueno, ahí fue todo en la historia también, pero básicamente, para ser muy corto, el juez le concedió 90 días a la investigación, que se van a vencer. Lo que pasa es que seguramente, como él fue detenido en junio, así que se vencería en septiembre, esos 90 días, y yo supongo que la Fiscalía puede pedir prórroga. La Fiscalía tiene, según el código nuevo que está vigente, tiene un año como máximo para la investigación, que ya es mucho. La Fiscalía además pretendió aplicar el régimen de procedimiento complejo, entonces quería que el tiempo máximo para la investigación fuera de 2 años, y el máximo que puede dar un proceso, según el nuevo código, son 3 años, y la Fiscalía quería que fuera por 6 años. Bueno, por suerte el juez dijo, no, es 8, pero vale un poco, entonces eso no lo concedió. Pero bueno, como digo, fue parte de la improvisación con la que se manejó toda esta situación provocada por el accionar policial. Entonces el juez dijo, no hay elementos acá. Así que entendemos nosotros cuando llegue, porque además, ¿cuál es el tema? Lo que permite el código actual, el anterior y todo, es la prisión preventiva indeterminada. O sea, la persona puede estar 10 años en prisión preventiva en Argentina porque no hay límite. Eso dejó, en una época se había aplicado 2x1, pero parece que era una cosa monstruosa, así que fue sacado del medio, y entonces lo único que tiene que ser evaluado por los jueces es si es razonable la prisión preventiva en función de las necesidades procesales, que siempre lo consideran razonable, ¿no? Porque siempre van a entender cuando una persona la acusan de un delito grave que se va a querer escapar, entonces sacando que tenga mucha plata, que sea, qué sé yo, un exfuncionario del gobierno, o no sé, un cura pederasta o abusador, y entonces ahí seguramente O los prefectos que asesinaron por la espalda a Rafa Nahuel, y, pero como son, siempre se mantienen bien dentro del proceso, entonces, porque por ejemplo, no hacen como Gonzalo Coña, que se fue a trabajar al campo y entonces no tenía señal, y entonces cuando lo encontraron le dieron la captura, o como ahora estamos hablando del pobre Cruz Cárdenas, ¿no es cierto? Que después de todo lo que le hicieron a la comunidad y que la avasallaron y que pisotearon el diálogo, la sociedad de diálogo, el Parque Nacionales, entonces él después se sintió abrumado, y entonces cuando lo fueron a buscar no lo encontraron por tanto rebeldía, y ahora cuando se presentan no le quieren, por supuesto va a estar preso hasta que eso se le ocurra. Ahora, después uno puede asesinar por la espalda, impunemente y en flagrancia casi diría, y a la vista de todo el mundo, como los prefectos, pero eso sí, pero se mantiene si es una persona de bien y mantiene una actitud procesal correcta, entonces está en su casa. Claro. O sea, Gustavo, si mal no entiendo, pasados los 90 días, o sea, por septiembre, ellos tendrían que hacer algo, o sea, alguna audiencia. Una nueva audiencia, sí. Tendría que haber una nueva audiencia, y ahí ellos seguramente van a plantear la prórroga, y por supuesto la prórroga de investigación y la prórroga de la prisión preventiva, y nosotros lo cuestionaremos, por supuesto, porque no tiene ningún sentido lo que están haciendo. Pero además surge otro elemento que nosotros estamos siguiendo. Han cometido muchas irregularidades y las siguen cometiendo. Cuando nosotros decimos que aplican el derecho penal del enemigo, a veces pensamos que nos quedamos cortos, ¿no? Porque las cosas que estamos viendo en este momento que han hecho con Facundo, ustedes piensen, a Facundo se lo llevan detenido, como ya contamos. Después de eso lo deciden llevarlo de Bariloche a la cárcel de Rawson, porque es una persona muy peligrosa y tiene que estar en la cárcel de Rawson. Bien, se lo llevan a Rawson, contraviniendo todos los convenios internacionales que dicen que las personas no pueden ser llevadas a 1000 kilómetros de su familia, y en el caso particular de los miembros de pueblos originarios, menos todavía. Bueno, lo llevan a la cárcel de Rawson porque es una cuestión de seguridad nacional. Bien. Ahí lo tienen aislado durante una semana hasta que finalmente, por un habeas corpus presentado en Rawson, conseguimos que lo sacaran del aislamiento y llevaran a un pabellón común con el resto de las personas, que muchas de las cuales, o la mayoría, me imagino, están condenados, pero él, como está investigado, igual está ahí adentro. Bien. Después de eso, él presenta un pedido para que le permitan usar su vestimenta y para que le permitan hacer su ceremonia e ingresar los elementos para sus ceremonias religiosas. Le niegan todo, todo, todo. Entonces nosotros ahora estamos en una presentación que hicimos nuevamente en el juzgado de Rawson, diciéndole que no, que está mal, que él tiene derechos. Entonces el juzgado tomó dos decisiones, le dijo a la cárcel que presentara los protocolos que se usan para una cuestión como esta, un miembro de la comunidad, un pueblo originario, y además que iniciara una mesa de diálogo por el lado de Facundo, con Facundo y con los abogados y con gente de la comunidad de mapuche que puedan explicar y que conozcan la situación y cómo son las costumbres y cómo es la religión y que puedan discutir eso con, del otro lado, los responsables de las distintas áreas del penal de la unidad 6 de Rawson. ¿Qué hizo el servicio penitenciario en todo este tiempo? Estamos hablando de eso ya, está bien, estuvo la feria en medio, estamos hablando ya de como un mes, nada, le mandó el protocolo y entonces en la feria, en medio de la feria, y el secretario, el juez de feria, lo que les dijo, bueno, pero si este es el protocolo para los pueblos originarios, aplíquenlo, porque eso es lo que está pidiendo la persona. Ustedes tienen que aplicar este protocolo, que se rigen ustedes, y si ustedes lo aplican, la persona obtiene lo que quería porque lo está pidiendo. Bueno, no, por supuesto no lo están aplicando, por supuesto no contestaron más, y además le dijeron a Facundo, como vamos a manejarnos con el protocolo, cosa que igual no tuvo más noticias, tampoco vamos a hacer ninguna mesa de llamas, cosa que es una orden del juzgado. Así que ahora termina la feria, mañana, y el lunes tenemos que nosotros presentarnos a decir... No, perdón, la feria terminó la semana pasada. Estamos esperando que se conforme la parte de las comunidades mapuches que van a estar presentes en la mesa de diálogo. Va a haber también muchos organismos de derechos humanos que van a ser veedores. Pero además vamos a presentarnos al juzgado y decirle, miren, no está cumpliendo nada la unidad 6. Ahora, nos queda claro que la unidad 6 hace lo que le dicen del Ministerio de Seguridad, porque además, hasta el gobierno anterior, el servicio penitenciario dependía del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Más allá de lo que signifique la palabra justicia en este país, pero dependía de ese ministerio. Ahora depende del Ministerio de Seguridad, ¿se entiende? Entonces se maneja como otra fuerza de seguridad con esos criterios. O sea que ni sigue protocolo ni hace la mesa de diálogo, ninguna de las dos cosas. No, no, El protocolo además está claro. El protocolo es un protocolo que se hizo en el gobierno anterior, con lo cual en realidad lo que están es ganando tiempo para que este gobierno lo anule con algún decretazo, alguna resolución, alguna cosa así, y se acabe el protocolo y se acabe todo, digamos, ¿no? Eso está clarísimo. Deben estar trabajando ahí los abogados para resolver esa cuestión y se acabe esta historia. Entonces nosotros lo que vamos a pedir al juzgado de Rawson es, entonces, que si el Servicio Penitenciario Federal no puede cumplir con el protocolo, no puede cumplir con las convenciones internacionales, no puede cumplir con la Constitución, no puede cumplir con nada, entonces que le den la domiciliaria. Así él puede ejercer los derechos básicos que tiene, que no se le pueden quitar por el hecho de estar preso. Porque el hecho de estar preso no es que le quita todos los derechos, aunque seguramente si uno hace una consulta popular, el 60% de la población de este país debe decir sí al preso que le saquen todos los derechos, pero no es así. Eso es violatorio de los tratados internacionales. También va a decir, como se demuestra todos los días hoy en el mundo, me cago en los tratados internacionales y ahora van a recibir a un prófugo de la Corte Penal Internacional, el gobierno lo va a recibir, a pesar de que Argentina, por supuesto, es ley en Argentina, el estatuto de la Corte Penal Internacional, que obliga a Argentina a respetarlo, y si hay una persona que está requerida con captura por parte de la Corte Penal Internacional, como Netanyahu, Argentina tiene que meterlo preso y mandarlo a la Corte Penal Internacional. Claro, apenas, no va a ocurrir eso. Apenas toque el suelo. Claro, apenas llegue acá, tendría que estar preso, pero bueno. Exactamente. Nosotros le dijimos a los fiscales, ustedes que dicen bien acá, dicen que Facundo hace apología del delito, ¿no es cierto?, y lo quieren perseguir por hacer apología del delito, me imagino que ustedes deben estar investigando al presidente que fue a Israel y dijo que esta persona que es prófuga de la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto?, dijo que estaba muy bien lo que estaba haciendo y que tiene que seguir haciendo lo mismo. ¿Y eso no es apología del delito? Bueno, está bien. Evidentemente ni siquiera da para una investigación. No, ya con el nuevo código. No vamos a hablar de procesar, nada por el tío, aunque sí, investiguenlo. Pero a lo mejor está en reserva, a lo mejor lo están investigando con reserva al presidente. Pero bueno, así son las cosas. La concreto es que esa es la situación que tenemos. Y además, para terminar, una última cosa. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando finalmente nos dan a nosotros, después de que hicieron el allanamiento en la casa de la abuela, entonces nos dejan ver el análisis que hizo, el análisis político, ¿no es cierto?, el análisis de inteligencia, como dicen eso, que hizo la PSA, la Policía Civil Aeroportuaria, sobre el contenido, o una parte del contenido del teléfono de Facundo Schoenemann. Entonces, ahí, justamente, la conclusión fue, hay que sacarle el teléfono a la abuela. Bien. La otra, entonces, bueno, puede haber una serie de cuestiones, análisis que hacen, que esto se demuestra, que habla con esta, le mandó un mensaje a la hija de Fran Fano, qué sé yo, bueno, un montón de cosas. Entonces nosotros, cuando recibimos esa información, ¿no es cierto?, un PDF, dos PDF, que recibimos de parte de la Fiscalía, porque nos dicen acá y nos avisan, acá tienen dos nuevas actuaciones en la carpeta fiscal, bájenla rápido, acá está el enlace, bájenla rápido, porque si no la borramos, así nos vamos a manejar. Bueno, las bajamos, las miramos, y entonces, ¿qué hacemos? Ya se la mandamos a Facundo, para que Facundo las conozca, porque es la persona, digamos, la parte, no somos los abogados, la parte en el juicio es él. Nosotros somos los abogados, pero la parte es él. La otra parte es la Fiscalía, sí. ¿No es cierto? Entonces le mandamos los PDF, le decimos al Servicio Penitenciario, al área jurídica del servicio de la Unidad 6, entréguele estos PDF, imprímalos, entrégueselos para que él los conozca, porque es su derecho, porque son de él. Y, si, por supuesto, si tienen que gastar algún dinero imprimiéndolos, díganos que lo pagamos. ¿Y qué hace la Unidad 6? ¿Qué hace la Unidad 6 con una comunicación de documentación que le envía el defensor a su defendido? Que ustedes, según ustedes, ¿qué se le ocurre a ustedes que puede pasar cuando un abogado se comunica con su defendido? En términos de la Constitución y todo lo que nos enseñan en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Bueno, lo que hizo la Unidad 6 fue preguntarle al juez de Bariloche, y el juez de Bariloche lo derivó a la Fiscalía, a ver si le permitía que el abogado defensor le entregara documentación al defendido. O sea, interfirieron en la documentación, en la comunicación entre el abogado defensor y el defendido. Claro. No, no. Se inmiscuyeron, o sea, es elemental. Entonces, si eso es elemental, lo pisotean así alegremente, eso es bueno. Yo lo único que puedo agregar a todo esto es, no nos creamos, los que están escuchando, que no nos creamos que esto es una cuestión de Facundo Schoenemann Wallah. No nos creamos que es una cuestión solamente con las comunidades mapuche, que donde a las cuales permanentemente se está aplicando lo que nosotros llamamos y es derecho penal del enemigo, no nos confiemos, nadie crea, está bien, porque eso ha sido lo de siempre. Yo hace muchos años que ya tengo muchos años de vida, entonces ya pasé por muchas etapas de este país. Entonces ya esa historia de que si yo no hago nada no tengo ningún problema, y el que está en cana o el que está perseguido o el que le interfiere en las comunicaciones con su abogado es por algo, será, bueno, después a la larga hay un montón de que sepan que es una lotería. Es cierto, puede ser que no le va a tocar a todos, pero le va a tocar a muchos. No, terrible. No, porque esto que decís deja las claras que esto de sistema judicial no tiene nada. Es una especie de arbitrariedad que depende de un ministerio, ya sabemos cuál. Absolutamente, absolutamente, porque además nosotros se lo dijimos a la Fiscalía cuando presentó la acusación, las cosas que hizo la Fiscalía para esta no sé cómo llamarla, porque no es acusación formalmente, dice esta cosa de estamos investigando a Facundo Sonnenwalder por todas estas cosas. Entonces de pronto trajeron y lo leyó la fiscal un documento, yo diría anónimo, pero porque tenía un sello ahí que no sé, a lo mejor es algo que existe en Chile, no sabemos, la verdad que no sabemos, pero no importa, pero era algo que decía no sé qué, y de Mapuche, no sé, no importa, el sello, porque acá hay millones de sellos, en Chile debe haber millones de sellos, donde decían hay que resistir y entonces hay que incendiar y qué sé yo, no sé qué. Esas cosas se publican en todos lados y las publica cualquiera, y hay montones de grupos que publican esas cosas, y después, no sé, cada uno tendrá que ser investigado, si le parece a la Fiscalía que vaya y lo investigue. ¿Para qué tenían que ver con Facundo Sonnenwalder? Absolutamente nada, ni la Fiscalía dijo que tenían nada que ver con Facundo Sonnenwalder. Era simplemente para decir, ¿no es cierto? Básicamente, no sé, que el terrorismo mapuche avanza por el mundo y que hay que, y el que tiene que pagar el precio es, en este caso, Facundo Sonnenwalder. Era una cosa, ya le dijimos a la Fiscalía, escucharlo a ustedes, nos hace acordar a nosotros que somos viejos, a cómo se manejaba la Fiscalía y los jueces en la década del 70, a principios de la década del 70, cuando justificaban todas las dictaduras militares y hablaban con el discurso de antisubversivo y de seguridad nacional y todo. Y terminó mal. Y no les mueve un pelo. Otra vez vuelven con esos discursos ideológicos y con eso. O sea, se supone que son justamente los que tienen que racionalizar y tienen que controlar ese tipo de cosas para que no se vaya, justamente, para que un gobierno, por ejemplo, como este o como cualquier otro, venga y haga lo que se le cante y persiga a quien se le cante. No, se suben alegremente con el discurso de el terrorismo, con el discurso de la subversión, con el discurso de la seguridad nacional y con el discurso, bueno, fiscales que han dicho una y otra vez, a esta gente hay que perseguirla porque lo dijo el jefe de los fiscales, no el jefe de los fiscales, sino el fiscal ante la Cámara de Casación, y lo repiten todos los fiscales de la Patagonia, esta gente no reconoce al Estado Nacional. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el problema de no reconocer al Estado Nacional? Si lo dijimos, nosotros tampoco tenemos problema con el Estado. O sea, el Estado es una creación. Uno puede estar. Ahora, el problema no es lo que uno piensa o lo que uno dice sobre el Estado Nacional. En todo caso, será delito lo que uno hace. Porque el Estado Nacional será ley, entonces. Pero el delito es el delito de acción. Debería seguir siendo delito de acción, de hechos, no de pensamiento o de dichos. Entonces resulta que si uno dice que está en contra de este Estado, porque es nada más que esto, es este Estado, bueno, está cometiendo un delito, según ellos. Bueno, por ese camino, entonces, vamos mal, otra vez. Vamos otra vez en el camino de que ya hemos caminado en Argentina. Y termina como terminó. Totalmente. Pero bueno, no escuchan, no les importa. Están dispuestos a cumplir su papel, como en su momento lo cumplieron los otros fiscales, otros jueces. A mí me tocó estar en plena dictadura, con un secretario de juzgado, con un juzgado que justamente nos trataban como subversivos, delincuentes, éramos chicos estudiantes de secundario de 17, 18, 19 años, y sin embargo éramos peligrosos delincuentes para esta gente, que además después, por supuesto, con la Corte Suprema bancaban los golpes de Estado, lo justificaban, todas esas cosas. Pero bueno, son cosas así que evidentemente no aprendimos como suceda, algunos poderes no están dispuestos a aprenderlo, y entonces, bueno, evidentemente se repetirán las situaciones, qué sé yo. Gustavo, te agradecemos un montón esta comunicación, que, bueno, que hayas querido charlar con nosotros, contarnos esto, y te agradecemos un montón también todo el trabajo que haces en la gremial y agradecemos que exista la gremial también. Bueno, porque bueno, hay un montón de cosas que no veríamos si ustedes no la estarían señalando, no la veríamos clara para nada, porque bueno, hablan, ellos hacen sus propios códigos, hablan con su propio idioma y también así lo vulneran, ¿no? De la misma manera, así como lo escriben, lo borran con el codo. Así que bueno, creo que está más que patente este caso de persecución y que bueno, que seguramente van a intentar otros, ¿no? Otras situaciones. Así que bueno, ojalá que... Ellos están escribiendo cosas que se apartan de digamos, si tenemos los tratados internacionales, después está la Constitución a la par, y después abajo las leyes, el Código Penal, y abajo los códigos procesales, resulta que cuando más bajamos, más se apartan de lo de arriba y lo ignoran y no les importa nada. Entonces cada vez, pero el problema es no solamente que los jueces lo manejan así, sino que los legisladores van y hacen esas leyes, ¿no es cierto? Y que los que votan esas leyes. Porque hay que decir también que Patricia Bullrich hace esto, sinceramente, yo creo que la fiscal lo hace por una cuestión de, como lo hemos visto en la época de la dictadura también, una cuestión de que donde se mezcla su carrera personal con su ideología, ¿no es cierto? Con lo que creen, ¿no es cierto? Y de paso justamente coinciden su carrera personal con su desarrollo ideológico y van todos por el mismo camino. Pero Patricia Bullrich, que además la conocemos, no tiene ninguna de esas cosas. Ella lo que sabe es que hace esto porque junta votos y porque eso fue donde la llevó a ella casi ser candidata a presidenta de la Nación y donde la lleva a ser permanentemente, porque en este país hay que decirlo, hace 15, 20 años, hubo dos personas que manejaron la fuerza de seguridad, básicamente. Aníbal Fernández cuando gobernó el peronismo y Patricia Bullrich cuando no gobernó el peronismo. Y eso no es casualidad. Hay poderes en este país y en el mundo también, hay que decirlo, que tienen personas claves que manejan lugares claves. Y ella ha hecho una gran carrera política haciendo este tipo de cosas y la sigue haciendo. Y cuando pasan estas cosas en la Patagonia, cuando escuchamos que diga al gobernador de Chubut, a los gobernadores de la Patagonia decir las barbaridades que dicen de los mapuches, hay que decirlo, porque después le juntan votos diciendo esas barbaridades. Entonces los legisladores después también votan esas cosas. Entonces es un sistema por todo lado. Claro, pero miren, como última expresión, los jueces y los fiscales que terminan haciendo lo mismo, cumpliendo esas leyes, que cada vez están peor. Y bueno, insisto, nosotros simplemente desde la general, porque tenemos experiencia, porque hemos sido perseguidos, hemos peleado contra estas cosas y hemos sido reprimidos por pelear contra estas cosas, contra este destino trágico al que llevan permanentemente la Argentina, que cada vez es más una tragedia. Entonces nosotros decimos, y lo decimos como gremial, lo hemos dicho más de otra vez, se los decimos a ellos, a veces se nos va la cadena y ya nos cansamos de decírselo, pero se lo decimos, no vayan por este camino, este camino ya lo hemos recorrido, y este camino termina mal, pero no les importa. Gracias, Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Porque además, es tanta la frustración que juntamos en los expedientes, en las audiencias y todo, que nos queda este desahogo con todos ustedes, con las radios comunitarias, que están cerca de la gente y siempre nos dan la posibilidad de sabernos. Bueno, gracias y nos estamos comunicando para cualquier novedad que haya y que surja y bueno, y cómo seguir y no dejar solo ni al Peñi Lemu, ni a Facundo, ni a nadie. Gracias de nuevo. Gracias a usted y nosotros haremos todo lo posible para que no estén solos. Un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí estamos en comunicación, me saco los auriculares, estábamos en comunicación con el abogado de la gremial, el abogado de Facundo Jones Walla, Gustavo Franquet, que bueno, nos contó y nos dio una descripción de un panorama realmente, a ver, ¿cómo podríamos calificarlo? Mamarrachesco, desopilante, bizarro, no sé... arbitrarísimo, que no tiene nada que ver con ningún sistema y con ninguna justicia, ni con ningún derecho. Entonces, realmente preocupante todo lo que se está haciendo dentro del llamado poder judicial, en digamos, en connivencia con el poder político, ¿no? y ministerial del Ejecutivo. Llegaron un montón de radioparticipancias. Buenísimo. Y sí, no, nos va a quedar, ya nos quedó medio corto el programa, nos está corriendo el tiempo, pero bueno, vamos a ir, estamos pidiendo ahí unos minutos de extensión. No somos nada que ver con la fiscalía que investiga, pero por ahí nos conceden ahí un permiso para continuar unos minutitos más. Sí, a ver. Una radio participante dice: lo loco es que estos mismos huincas después son los que acusan a las víctimas de incendiarios. Violencia al cuadrado. Esto lo dijo una radio participancia antes de la tanda, pero bueno, llamada, no lo pude leer. Claro. Y después otra radio participancia dice: los jueces y la yuta son la patota de Patricia Bullrich, que nosotros financiamos. ¡Es un espanto! Sí, sí, sí. Y todo parece indicar eso. No, no es ni más ni menos que eso. Acuerdo ahí. Y después una radio participante dice: no es arbitrario. Quienes tienen el poder deciden criminalizar a Facundo y soltar a los prefectos. Prefectos, sí. Sí, totalmente. No, yo lo decía arbitrario en el sentido de que no es un sistema, vieron como nos explicaron a nosotros en la escuela, y todavía se sigue enseñando así, que se supone que es un sistema y que el juez es imparcial y que la justicia es ciega, bla, bla, bla. Y ya todo parece más verso que Papá Noel, más o menos, porque realmente queda demostrado que no hay nada, ni siquiera con aroma a todo eso en el llamado sistema de justicia. No me queda tiempo casi para saludar a los barrios y a las LOF en lucha y en resistencia, pero les mando así un genérico futaquiñe panco. Hay un guiño al Penny Mate, una super rola que nos envía desde Comodoro Rivadavia, que se llama la banda No Guerra, y Puños de Fuego es el tema. Los dejo para que puedan hacer el pogo infaltable de esta noche. Capo Cayal.